Lo que se viene ya llegó. Radio Colmena te zumba la cabeza. www.radiocolmena.com.ar. Jazz y Tarot en el Club Cultural Matienzo. Todos los martes a las 22:30 horas, bandas relevantes de la escena porteña hacen jazz del bueno. Este mes, Filippelli Tucci Stecher Trio, Franceschin Varela Falcón, Fares Toyo Cruceliés, Pablo Díaz, Pablo Bases Novo Cuarteto. Club Cultural Matienzo. Matienzo 2424. www.ccmatienzo.com.ar. Buenas noches, Sirenas en Bicicleta, presentándose otra vez, programa número 17 en Radio Colmena, el Centro Cultural Matienzo. Hoy tenemos un programa único por ahora, porque hasta ahora no había venido ningún librero. Es poeta librero, Hernán Lucas, estamos hablando de él. Está acá atando su bicicleta en la terraza, no sé cómo hizo para subirla en la terraza del Matienzo. Hay poca gente hoy en la terraza, así que tenemos una velada tranquila. Igual, después, hoy a la noche va a tocar un miembro de la radio, Alejo Tirricio, que también es operador. ¿A qué hora va a estar tocando Gaby? Gaby, buenas noches, nuestro operador de siempre. Hola, ¿cómo va? Primero hay otra banda, Chirulila, que es medio acusticona, que va a empezar tipo 10 y a las 11, 11 y media va a empezar One Sack Funk para el lunes. Bueno, nos vamos a quedar bailando un lunes, está bueno, yo ando más o menos de la pata con el antiguo del fútbol, pero voy a bailar igual. Nicolás Vicentín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, todo. ¿Fin de semana? Tranquilo, lindo. ¿Con calor y lluvia? Con calor y lluvia, mucha cama también. ¿Qué te pasó? No, cama de... Descansando, descansando. No vamos a entrar en detalles. No, bueno. ¿Qué trajiste para ir arrancando en este lunes? ¿Qué hemos traído? Bueno, vamos a escuchar un tema que fue muy famoso en los 60s y que retomó su éxito en el 2000, de la mano de Jean Paul. Es un tema que se llama I'm Still In Love With You, de una sirena que solemos escuchar muy seguido acá, Hortense Ellis. Ajá, nuestra primera... Tal cual. Nuestros primeros temas fueron ellos. Tal cual. Okay. Es un tema original de su hermano, Alton Ellis. Toque en familia. Toque en familia. Bueno, ¿está ahí Gaby? Ahí vamos y volvemos ya. I'm Volvemos a Sirenas en Bicicleta. ¿Pasó, Nico? ¿Cómo era el nombre? I'm Still in Love with You, de Hortense Ellis. ¿A quién se lo dedicas? A mi novia, claro. Ah, la semana pasada estuvo, ¿no? La anterior, qué rápido pasa el tiempo. Le mandamos un saludo a Betina, que está acá presenciando como testigo silencioso el programa con Hernán Lucas. Ahora sí, Hernán, ¿cómo andás? Bien, bien, estoy acá. ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, ahí se me escucha. Ahí se te sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha bárbaro. Bueno, gracias por venir. Y lo que anticipaba antes era que eras el primer poeta, escritor, sireno, que también era librero. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo llegaste a ser librero? Es la primera pregunta y después vendrá un vagón de preguntas más sobre los libreros. Y soy librero, hijo de libreros. O sea, mi viejo es librero. Librerías Lucas. Está en la calle Corrientes. Sí, dice claro. La dirección exacta, si hacemos todo el completito. Bueno, librería Lucas está en Corrientes y Talcahuano. Ajá. Y bueno, mi viejo es librero desde que lo conozco. Ah. O sea que nada, estuve entre libros y en librerías permanentemente. ¿Y vos después abriste? ¿Vos tenés una librería ahora? En el 2007 abrí Aquilea. Uh-huh. También en Corrientes. Corrientes y Ayacucho. Sí, en la cuadra del Rojas, digamos. ¿Y por qué Aquilea? Le puse Aquilea porque... ¿Y no Lucas 2? Claro, podría haber sido. No, pero mi viejo me pidió que no ponga Lucas, supongo que porque no quería hacerse cargo de alguna quiebra o alguna cosa así, así que prefirió que le ponga otro nombre. Le puse Aquilea porque hay una película que se llama Invasión, de Hugo Santiago. Ajá. Con guión de Bioy Borges, que digamos la película transcurre, es una película fantástica, pero transcurre en una ciudad que se llama Aquilea, pero esa ciudad para nada fingidamente es Buenos Aires. Entonces siempre me pareció curioso que digamos que esa ciudad, bueno, Aquilea además quiere decir ciudad sitiada, ¿no? Una Aquilea es una ciudad sitiada. Ah, no sabía esa Claro, y entonces en la película esta ciudad está digamos siendo invadida por unos seres y aparecen unos héroes y bueno. ¿Qué año de la película y qué año está más o menos situada la película, digamos? Ajá. La película está situada contemporánea, digamos, a la época en la que se filmó y es una película de la década del 60, años 68, 60 y pico. Ajá. Una película, digamos, es como las historias de Bioy Casares, sobre todo, ¿no? O sea, son como... Es como una, acá y allá. Una película fantástica, pero al mismo tiempo con rasgos de cierto costumbrismo, así un poco... Que es un equilibrio bueno, ¿no? Porque es como una película muy rara, por un lado, pero con personajes que uno ve, que yo, no sé, un viejito, gente que aparentemente es como dócil y amable, pero bueno, están justamente resistiendo nada más y nada menos que una invasión, ¿no? Mirá, qué bueno lo que me contás, porque... bueno, vos me mandaste tus dos libros que salieron publicados ya. Vamos a hablar también de los que están inéditos aún, que es Un tapado arena, del 2005, y Prosa del cedido por el oro, del 2007. Sí. ¿Editoriales por las que salieron? Salió Un tapado arena salió por Alción, que es una editorial cordobesa, y Prosa del cedido por el oro salió por Paradiso. Está. Porque todo lo que me estás contando, yo decía, es muy... hay un trabajo que, digamos, en parte de la poesía contemporánea no está, que es la reflexión sobre la literatura en sí misma. Y ahora me cierra un poco más el pasado, tu infancia entre librerías y bueno, tu interés y tu reflexión sobre Aquilea, la película. Sí, porque además de que esa película es interesante y es una película que mezcla al mismo tiempo dos capos de la literatura como son Bioy Borges y el cine. Bueno, además, puesta para una librería era como aún más gracioso porque tiene una especie de pequeño juego de palabras un poco, si se quiere, inocente, infantil, pero bueno, que para una librería es como difícil de resistirse, que aquí lea, ¿no? De hecho, cuando mandé a hacer la marquesina, la chica que me diseñó la marquesina enseguida ya puso aquí lea. Ah, ¿no? Esta claro. Parte no la sabía. Claro, claro. Todos en la radio sabían menos yo, ahora entiendo. ¿Vos, Gaby, lo habías entendido? El aquí lea. ¿Vos, Nico, sí? No. Ah, ¿sí? No. Hasta la primera... Recién. Ah, muy claro, bien. O sea... Es un efecto perceptivo. Claro, aquí lea, es como en una librería, puesta de nombre de una disquería, sí, no, o de una claro. O de una regalería o de un restaurante, no sería... No, pero bueno, puesto en una librería tiene como una vueltita más. Sí, sí, que no me había dado cuenta, así que claro. Me siento bastante tonto, pero... Había una escuela de cine acá. ¿Qué era? Que se llamaba Aquilea. Ajá. ¿También trabajaste ahí? No. Pero el dueño, de esa escuela de cine pasó un día por la librería y no con muy buena cara. O me vio un día y no me saludó muy bien porque se ve que, bueno, se sentía como un poco dueño del nombre. No sé, me parece a mí, tal vez. Las imaginaciones. Paranoia, pero. Bueno, pero por las cosas que mandaste de tu libro inédito, solés observar quiénes visitan y no visitan la librería. Y uh-huh. cómo y cuáles son los merecimientos que hacen para ser golpeados por libros o no. O llevarse alguno u otro. Sí. ¿Hay algo sí. de eso? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este libro, del cual voy a leer algunos fragmentos, fue un libro que empecé a escribir. Justamente en los primeros tiempos de que abrí la librería. Claro. Sí, se nota que estás en el mostrador. Sí, si bien el libro también trata sobre otros temas, no es un libro que se quede agotado sobre el tema de la librería y poemas y fragmentos que no tienen nada que ver, pero digamos que en gran parte, digamos, son inspirados en los primeros tiempos ahí en la librería y bueno, un poco también con... Como yo digo, ¿no? El terror económico, porque querer que, bueno, que la cosa funcione. Y con esa, digamos, con esa sensibilidad, digamos, ver un poco las cosas y. ¿Hace cuántos años van de aquí? 4. Ah, bastante, funciona. Funciona por ahora. Funciona. Va queriendo, sí, sí. Pero bueno, en ese momento era como un experimento. Y bueno, entonces empezó a surgir, yo estaba ahí. Y empezó a surgir este libro paralelamente. No tal vez con la idea de registrar lo que me estaba pasando, tal vez con la idea de fugar un poco y al mismo tiempo de encontrarle alguna otra vuelta al asunto. Pero ahí empecé, sí, a escribir bastante en papelitos. Por eso es que como que surgió también la forma breve, porque yo tenía pocos momentos. El librero está siempre muy atento a que no lo afanen. A que no les lleven un librito. De las cosas que mandaste no vi nada escrito sobre el afano del libro. Es verdad. ¿Pero escribiste algo? Sí, sí. Además yo creo que todo el libro es un poco eso, porque como es un libro fragmentario y bastante de cosas breves, de fragmentos, de cosas pequeñas, son justamente, es el tiempo del librero entre que puede escribir algo o leer algo y ver, no, y ver la librería, digamos, ¿no? Claro. Por eso es que yo creo que hay uno que dice, que no está acá, pero como que el libro ideal para el librero es un libro, el librero libresco, porque también está el librero que no lee, ¿no? Pero el librero que lee, como que el libro ideal sería un libro medio transparente que permita leer y al mismo tiempo no demostrar que está leyendo, que está distraído, ¿no? Ah, bueno, entonces nunca mejor puesto el nombre del post en el blog del guardián de el guardián librero, no me acuerdo bien si el guardián, sí, sí, sí. Bueno, sí, soy un guardián, igual no me cuesta mucho que se lo lleven, solo que en lo posible pagando, en claro. En sentido poético, claro, pero también en sentido material. No, sí, el libro, yo creo que tal vez, bueno, no sé si estos fragmentos que te mandé, pero trata de mostrar un poco esa materialidad medio polvorienta que implica tener un negocio y vender cosas, digamos, ¿no? No es descriptivo en ese sentido, pero eso está, ese rasgo está. Quizás creo. Ahora me sale el argentino más orgulloso y de ser argentino, pero tener una librería en la calle Corrientes... Es importante. O sea, dentro del mundo de las librerías es una calle muy importante. Sí. ¿no? Digo, es como, no sé, de una galería de arte, París, ponele. Digo, no sé. Sí, ¿qué te puedo decir? Está bueno, sí, sí, está bueno. Sí, sí, además es una librería que estamos así, digamos, tiene un primer piso también, no, no una terraza, pero un primer piso. Y tiene como cursos y ciclos de cine, vamos como metiéndole cosas al lugar, este, acordes, digamos, al libro y a en fin. Sí, ahí estamos. Bueno, y era yendo a la librería y también a las cosas que mandaste, que escribiste, esto de escribir como fragmentario. Bueno, haciendo cálculos 4 años, pero en prosa descendido por el oro, primero quería hablar sobre eso, también tenés como breves escrituras fugaces. Y me sorprendió gratamente que dentro de un libro de poemas, después hagas un apartado que se llama 6 poemas. Y la lectura que hice, y esta es la pregunta que no te quería hacer antes que empiece el programa, si, si te sorprendía para bien o para mal, bueno, dependía de la pregunta, era que a mí era como una especie de mostrar los papeles, los trabajos en proceso, y de pronto, bueno, y surgieron estos poemas de todas estas reflexiones, percepciones, sobre todo porque la primera, hay como 2 partes, la primera parte era muy visual y la segunda era muy auditiva. Y después, los 6 poemas... unías las 2 cosas con temas que no tenían nada que ver, pero era como, bueno, yo me imaginaba, ¿no? Uno, para escribir un poema, hace, era como una puesta en escena de lo que son los borradores de poemas. Me parece una lectura muy linda. Audaz. Muy linda, así que, viste, un libro tiene, en general, la génesis del libro no obedece a la estructura en la que termina. Claro, y entonces, lo que me pareció que pusiste esa génesis. Claro, pero hay como algo de... Hay algo de eso, sí, hay algo de eso. Digamos, sobre todo yo creo, viste que, bueno, tiene prosas, tiene pequeñas prosas. Esas prosas son como un poco, pretendieron ser como el diario de eso que se va gestando, que se va armando ahí. Un poco la trastienda. Yo para voy a leer yo. Como un diario, digamos, como un diario de esa gestación. Claro, por ejemplo, para que se haga una idea, hay un poema de 2 versos que dice: con la barbilla en el plato lo mira, Dora merienda en un patio colorido. Es una imagen, y después a partir, al final del libro, él no reúne esas frases, pero es como que da la idea de que esa imagen en algún momento construyó esos poemas que se hicieron después. Sí. Es un libro que lo que disparó, digamos, la imagen que disparó ese libro fue yo, digamos, cuando me fui a vivir solo a los, no sé, 22, 21, no sé, me rajaron, me fui a vivir a lo de una señora que alquilaba cuartos en mi barrio. En un cuarto vivía una chica que salía conmigo, en el otro fui a parar yo. Y me tocó, esta señora había quedado viuda, entonces alquilaba cuartos porque estaba un poco mal de plata. Entonces, en uno de los cuartos, el cuarto que me tocó a mí, mejor dicho, era justo el cuarto de los trastos viejos, de los recuerdos, el cuarto lleno de cositas. Y yo me dormía todas las noches alucinando con había un telgopor lleno de fotos de la familia. Y yo de la familia no conocía a nadie prácticamente, salvo a la que me alquilaba y alguno más. Entonces yo lo que hacía era armar, inventar como parentescos entre esos personajes que yo veía en las fotos. Y eso es lo que cada poema, digamos, de ese libro pretende ser como una especie de hipótesis acerca de eso que veo. Así empiezan las novelas, a mí me pasa todo el tiempo. Uno va por la calle, o te puede pasar en el colectivo. Vos mirás una persona que por algún motivo tiene una energía particular, un gesto especial, y uno empieza a construir por qué esa cara, ese gesto. Sí, de algún modo sí, yo creo que la literatura es explicarse de algún modo algo. A través de palabras, sí. Sí. Y tal vez no confirmar, sino seguir, digamos, como que el lenguaje sea como una forma de seguir tirando del hilo, ¿no? Y ahora te pregunto, por la incapacidad que tuve para descifrar el porqué del título, Prosa del Encendido por el Oro. Si no querés explicarlo para que quede enigmático, puede ser, pero dije, prosas. Bueno, tiene unas prosas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tiene unas prosas. Es un libro, digamos, que se presenta como un libro de poesía. Y bueno, preferiría dejarlo así. Bueno, bueno, dejamos ahí para... Voy a seguir pensando. Tengo un problema. El oro me parece a mí, no sé, tal vez. Pero creo que el oro, la idea del oro tiene como justamente una idea de que... De que genera, no digamos, no de que cede cosas, ¿no? Sino que de que da, okay. de que provee, sí, ¿no? Sí. El oro es rey, el oro no cede nada. Uh-huh. El que cede es el que por alguna razón debe ceder algo, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Sí, igualmente, sí. No. Sí, no tiene que tener una explicación. No tiene una explicación, obvio. Demasiado. Pero me llamó la atención, porque además, aparte, antes que nos sentemos a hablar, te decía, este libro, y de cómo se llama, difícil de recordar el nombre. También tenía eso. Sí, ¿no? sí, es medio... Sí, no, es un... está bueno ese, sí, esa dificultad te obliga, ¿no? Uh-huh. A pensar. Sí. Y además, como que el título original era un libro, un título como muy descriptivo, digamos, y no es lo que yo quería justamente para el libro, que no lo era, entonces... Claro, claro. Seguí pensando y apareció ese título un poco así, en un momento. Sí, y también de Un tapado arena, que es tu primer libro, hay como distintas experimentaciones, ¿no? Digo, en Un tapado arena rompes mucho con la sintaxis, y acá no, y cuestiones estéticas, de gusto, de momentos... Sí, en realidad, cronológicamente, Prosa del cedido por el oro es primero. Ajá. Y surgió ahí en ese cuarto, ahí cuando a los 22, por ahí. Y el otro es posterior, en realidad, ¿no? Uh-huh. Y sí, fueron, digamos... momentos, sí, distintos. Yo creo que igual hay ciertas conexiones entre ambos, claro, libros, que las hay. Sí. Pero creo, va. Pero las sí, hay, las hay. Sí, tal vez en Un tapado arena haya otros cortes, son poemas, en todos los casos son poemas, me digamos, gustó mucho el murmullo. ¿El primero es el del murmullo? O el segundo, tercero, por ahí. El segundo, sí. Ese estaba muy bueno. Bueno, y sí, y digamos, en este que nos vas a leer ahora, que es inédito, ya lo leíste en algún otro lugar. Sí. Sobre un tipo de sufrimiento, después te preguntaré sobre el título. También hay un punto intermedio entre los dos. Sí. Me dio esa impresión, no lo leí todo, pero. Sí. Este libro, digamos, tiene. También, digamos, conjuga tres géneros, ¿no? Hay prosa. Hay unos microrrelatos, hay unas escrituras breves que yo llamo entradas, y hay poemas. Son casi como aforismos, más o menos. Sí, impresiones, observaciones, algunas más hacia el lado de lo aforístico, otras más hacia el lado de lo más instantáneo, una observación, digamos. Sí. Bueno, no sé si... Creo que... Sí, ya estamos, porque yo... Miro el reloj porque después siempre salimos a las corridas y no queremos hacerlo. Bueno, no sé si tenés ganas de leer alguno, no sé cuál vas a leer, si querés explicar algo antes de leerlo. Voy a leer algunos de estos. Bueno, yo te dije que tenía. El libro mezcla estos tres géneros. Voy a leer algunas de estas entradas y después algunos poemas. Pensá que tenés dos lecturas, ¿eh? Hay dos. Sí, así está que bien, hacemos. Bien. Dale. Bueno, yo no manejo mucho el tiempo, pero bueno, no, vos me decís. Tranquilo, sí, no, tranquilo. Bueno, hay tiempo. Claro, bueno, tranquilo. Entonces, bueno, algunas de las entradas son, por ejemplo, así. Hay gente que parece salida de los libros que pide. Los libros cayeron sobre él con real intención de aplastarlo. Una niña sonrosada me pide el libro rojo de Mao. Dos libreros confabulados mandan a Nietzsche a la sección de libros técnicos. Te piden mi lucha como quien te pide mirar por el agujero de la cerradura. Mis clientes quieren volver a leer aquel libro que no saben bien cómo perdieron. una vez que lo encuentran, les parece más chico. Bueno, esas son algunas de las entradas. Hay varias. Y ahora van algunos poemas. Del comercio con el polvo en librería Aquilea, áridos nos vamos a comer un buey celeste. Vivo y rápido, y por eso digerible, y rápidos, nosotros también, antes de que la alhambra, sin su viga de sol a plomo, se desplome, como una suelta de murciélagos. Hagamos las cosas bien, che, dice el que habla como el justo, no el que come como nosotros, manijas de sal y fuego. A él, en cambio, le habíamos preparado Babilonias, pero se retrasaba el muy justo, y no venía más. Vivificábamos las Babilonias como podíamos, en la espera lo imaginábamos, evolucionando como loco, hasta la butaca sonriente, con el sol y con la luna alternados, haciendo palabras al oído de sí mismo, palabras que por carbono aparecen como ganchitos tatuados, por positivos ganchos habla el justo, alucinándolo lo empiezan a ver bien, con sus ganchos, con su overol de diamantes, que solo vieron en su mambo negativo, sol, luna, diamantes, como capsulitas pálidas, vivificando a los besos las Babilonias, no desmoralizados aún, porque a nuestra imaginación el justo se veía impresionante. Lo imaginábamos y ya aparecía en la pantalla del otro, mientras vivificábamos a fuego, sal y carbono, a bacteriazos mejorados, las Babilonias para el justo, para su gusto, con nuestra boca en la pantalla ya se veía la Babilonia toda laqueada. Y cuando llegó éramos dos calas en ramo, y le abrimos el pesebre de nuestras bocas, y nos echó el lobo de su mirada justa, a perderse en la Babilonia que le habíamos tendido. Estirado como estas ramas, y trenzados en hojas que no son más que fotografías de su árbol, dejándose empujar, soplar por mil casualidades a través de recámaras sin testigos. La vida fue tres bautismos de sombra sobre tu cara en 70 años. Trabajo absolutamente limpio, gracias a tu cara y a tu cráneo, a sus líneas, a esos puentes rotos que colgaron en su ladera trastornada, desde tu primer y astillado saludo al mundo, para cinco inútiles caras en ramo. Una tarde es un papel que se resquebraja hacia la llama que lleva en el medio. La verdad es iridiscente, pero las caras son la luz, bóveda celeste cruzada por guiños irrepetibles entre el desayuno y la cena. Bueno, acabo de leer Hernán Lucas sus poemas inéditos. Bueno, ahora van a ser oíbles sobre un tipo de sufrimiento, es el libro. Y lo que te quería preguntar sobre el título es si tiene un sesgo irónico, risueño. En realidad, yo empecé a escribir un diario sobre mi sufrimiento. Y me aburrí. Y me empecé a surgir esto. Pero, digamos, decidí como dejar el título. Y entonces, tal vez esto no obedece exactamente a una tristeza. No, claro, claro. Pero se nota sí eso. A un tipo de sentir, qué sé yo, de afectación de las cosas y sobre todo de. No sé, del lenguaje, no sé. Sí, pero es una operación. Uno no tiene que necesariamente sufrir para escribir y escribir para sufrir. No, desde ya. Pero ya te digo, me puse como a tratar de desentrañar y no. Medio como que quedó, no es que me aburrió, en realidad fue quedando ahí eso, pero quedó el título del archivo y ahí fueron como volcándose las cosas que fueron surgiendo de la librería y de. Bueno. Sí, lo que te quería preguntar, no sé si Nico tiene alguna pregunta. Después me cede la pregunta. Realmente me parece una apuesta interesante, por esto que ya lo mencioné hace un ratito, esto de hacer referencias, Babilonia, Aquilea, el metalenguaje, la librería, los libros, digamos, es una tradición pesada sobre la que avanzar, y saliste ileso, digo, ¿no? Sí, en realidad, viste, como digo, que, porque hay cierta banalización del uso del lenguaje, la oralidad. No banalización en términos, sino que de buscar ese lenguaje, la oralidad. ¿Entendés a lo que me refiero? Sí. Sí, yo, a mí por lo menos no es mi proyecto. No, y está bueno reconocer eso y hacerlo. En realidad, sí hay algo de escribir como hablo, en el sentido de que sí me parece que. No sé. Uno habla, de algún modo, segrega palabras, de algún modo. No hacer un teatro de la oralidad, pero claro, o del lenguaje. Sí, o una fotografía de una oralidad como algo simplón, ¿no? Claro. La oralidad también... Sí, sin duda. No sé, Borges decía que el lenguaje como herramienta, digamos, de comunicación no es realmente muy, muy útil, pero sí tiene muchas posibilidades estéticas. Claro. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Creo que el lenguaje es algo que segregamos de algún modo. ¿Y nunca te enfrentaste ante esta pregunta que yo te hice cuando estabas escribiendo? Ponele, veías que los poetas de la época, de hace un tiempo, contemporáneos también, tienen ese registro. Bueno, sí. Es una postura estética. Sí, pero en ese sentido es lo que un poco me surge, tal vez, no sé, lecturas o no sé, pero sí, hay también me parece que hay de todo, ¿no? Hay gente que escribe desde un lugar tal vez más barroco y bueno, y tal vez prima algo un poco más objetivista, ¿no? Ahora, pero sí, tampoco era, no estaba hablando mal de esos otros poetas que también han pasado por acá algunos. Simplemente es una decisión estética. Es proyecto, sí. Y me parece que no sé si siempre miro con alguna especie de admiración en la época en que los poetas se peleaban por posturas estéticas. Y a veces siento que no. Que bueno, todos escribimos, todos leemos, y está todo bárbaro. Y me gustaría que cada tanto haya alguna disputa encarnada, por lo menos ficcional, pero que exista. Sí, yo pienso lo mismo. Las discusiones, al menos que yo conozco, digamos, las últimas discusiones así, o bandos que hubo en la, hasta donde yo sé al menos, en la poesía argentina, fue justamente aquí en la década del 80, de neobarrocos y objetivistas. Y yo creo que después no hubo, ¿no? Hay como una, yo creo que es parte de esa Pax en la que, no Paz, sino Pax, ¿no? Es decir, Pax era cuando los romanos invadían un lugar, claro, los dominaban, y había, sí, había calma, había Pax, lo que llamaban ellos Pax, ¿no? O sea, lo que hay, creo que es una Pax, pero una especie de calma chicha de bueno, eso, de no hacer y de no entrar en conflictos. Parece que se da en muchos ámbitos, no sé, y en la poesía, ¿por qué no? Sí, sobre todo en estos últimos años que hubo revuelo para todos lados, no se despertó mucho. Y tal vez ahora aparezca, o sea, el virus del conflicto inficione también en el campo de la poesía, sería interesante. Sí, cuando, por lo menos de mi parte, cuando digo que haya un conflicto, una discusión, no digo aniquilar, ¿no? No. Es, por supuesto, es una... Es que tal vez pensamos en eso, en aniquilar, entonces no hay una... no nos permitimos una... Sí, pero creo que una parte, digamos, más allá de la poesía, de la estética poética puesta en práctica, también es un compromiso, más allá de los lectores, el plantear debates estéticos. Bueno, ahora me colgué yo a hablar. Bueno, sabés que también... traes música y la pasamos porque somos buenos y copados, porque también forma parte, a mí me interesa a veces la relación entre la música y la escritura de cada uno. aunque a veces siempre me sorprendo, realmente me sorprendo de lo que me traen, porque por lo que leo y después digo, ah, escuchás esto, no sé qué trajiste, no me dijiste. Bueno, traje una canción, traje dos canciones, pero la que no sé, me gustaría escuchar ahora es la de una que se llama Faust, que es una canción de, es la banda de la banda de sonido de una película que fue Un fantasma en el paraíso. Uh-huh. De Brian De Palma. La música es de Paul Williams. Y esta canción es una canción de Paul Williams cantada por otra persona. Y bueno, es una canción de una película que dimos justamente en la librería hace un tiempo. Y una canción, una película que a mí me gusta muchísimo. Bueno, después de escuchar el tema, nos explicás por qué te gusta mucho la película. Not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore I'd sell my soul for one love who would stand by me. Give me back the gift of laughter, yeah. One love would stand by me. And after making love, we dream a bit of style. We dream a bunch of friends, dream each other's smile. Dream it never ends. I was not myself last night. In the morning light, I could see the change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. And as I lost control, swore I'd sell my soul for one love who would sing my song, fill this emptiness inside me. One love who would sing my song, lay beside me while we dream a bit of style. Dream a bunch of friends, dream each other's smile, and dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. Sleep alone could ease my mind. All my tears have dried and I can't weep. Old emotions, may they rest in peace. And dream, dream a bunch of friends. And dream, dream it never ends. Entre copas que ostentaban el verde inmortal de octubre, rugía la mancha de cobalto de un jacarandá. Abajo vivía Vicky. Se mudaba porque ya los años pesan, porque ya los años pesan. Me vendía por catálogo la situación y yo le compré los libros y los até. Mientras en el living, que gracias al ápice amarillo de National Geographic conocía menos que a la selva, su voz, asombraba con sus dos katanas a sus dos vecinas. Ofelia muerta, en el fondo de musgo verde, olvidaban el mate que pasaban. No te imaginás, Sebas, lo bien que la estamos pasando. Hoy entramos a la playa y la arena tibia no quemaba. Muy en el olvido iban las cosas. Simba, el perro, agarraba pelotitas y se trenzó a jugar con otro. Eran, de lejos, una golosina, dorada, negra, sobre el mar nublado. Cuando entré, las olas emergían de plomo, como los hombros de algo grande, kiss, negros en lo negro, y un hilo de niebla besándoles los hombros. Empezamos a bajar por una duna, hacia el coche poco después, de una colonia de sombrillas, de alquiler cerradas, que Betty advirtió y yo comparé, cuando no, con los muertos. Bajando entrevimos escalones de madera. Un heladero huía con nosotros de la lluvia. No había calle al final de la duna. Casa de vidrio enturbiada por el vapor, dos adentro conversando, afuera el inesperado jardín apretaba luz plomiza. Bueno, este es un pequeño, una pequeña entrada. Una vez por año, museos y casas por el estilo se abren de noche al público. Al ser lugares colgados irrevocablemente del día, la medida municipal nos vuelve seres ligeros, fantasmas casi a los visitantes. En el patio del Museo Fernández Blanco cantaba una estrella sin estrellato y unos ricachones salían por debajo de la ligustrina directamente desde Punta del Este. Bueno, leyó sus últimos poemas de la noche, igual queda un ratito de charla más. Por ahí, alguna que otras entradas, que me gustan mucho las entradas. Tienen esa fugacidad y esa lucidez del momento y de la crítica. La de Punta del Este me pareció muy divertida. Y una frase que me gustó mucho es la repetición de porque ya los años pesan, porque ya los años pesan. Eso sí. Me pareció muy rescatable. Bueno. No sé si Nico pensó una pregunta en todo esto. No, bueno, la repetición justo de esa frase me quedó retumbando en la cabeza, ¿no? Como. Porque precisamente es una reflexión. Que de esas reflexiones que, bueno, quedan, ¿no? Como que. Que molestan. Quedan molestando ahí y se repiten. Sí. Sí. Yo compro libros usados por ahí. Y bueno, esto fue así un episodio. Un poema que surgió en un episodio de estos de compras en donde tengo que tratar con gente de diversas situaciones y bueno, esto pasó ahí en una casa con una señora que ya se mudaba. En general, la gente que vende libros lo hace en situaciones de cierta melancolía, porque o son de alguien que murió o se tienen que mudar o a lugares más chicos, algún tipo de tránsito a otros lugares que los tienen como inquietos o angustiados y bueno, entonces. Sí, ¿no? Recién con esto que estaba diciendo pensaba, bueno, que seguramente en algún momento podrías escribir una novela también sobre ese momento en que la gente se está sacando algo de encima y a vos te están dando una fuente de dinero. O por lo menos una es como sí. Estás cambiando algo por oro, digamos, básicamente. Y sí, claro. Sí, es una transacción, claramente. Sí. No sé cómo lo pensarán los economistas. O sea, es el momento inverso de la transacción, donde alguien te da algo que ya no quiere. Y... Sí, es cuando vendés algo usado, digamos. Y a veces es con dolor también. A veces, en general, el libro, claro, en general cuando lo venden es porque por alguna razón ya se desprendieron, no les... Pero suele pasar que el libro... no tiene un valor aparente, digamos. No es como un sillón, okay, que a veces puede parecer muy lujoso y no valer nada, tal vez. Pero el libro, para el que no sabe que ese libro es un libro valioso por alguna razón, es un par de tapas y un montón de hojas adentro. Y que por lo general es viejo. Sí, sí. Y no queda lindo. Claro. Y entonces lo que para algunos es algo que junta polvo, para otros es algo muy valioso. Es una situación que me cuesta mucho imaginar, ¿no? La de desprenderme de los libros. Mm. Creo que es lo único que colecciono en ese sentido. Ni siquiera discos, te diría. Sí. Así que por eso siempre es una situación que me llamó la atención, digamos. Cómo los libreros se hacen de los libros. Porque sí, nunca vendí un libro, me parece. Nunca me desprendí de un libro. Uh-huh. Y sí, sí. Muchas veces la situación lleva a la gente a desprenderse de sus libros. A veces también los recuperan, bien, vienen por ellos. Yo tengo un cliente que vende, bueno, está loco, ¿no? Vende y después lo viene a buscar. Sí. Biblias. Muy bueno. Biblias. Sí. ¿Y qué, te los reclama o te los paga de vuelta? Los viene a comprar, desde nuevo. No me los reclama, no, los viene a buscar. Sí, me olvidé una anotación que hice en la página. Él no explica. Lo extraña, no explica. Él después viene, o sea, evidentemente está copado con esa circulación, ¿no? En la cual está de un lado y del otro. Sí, y también hice una reflexión de las veces que siempre compro libros en la calle Corrientes, es que los libros de poesía, por tener menos palabra, parece que valen menos. Uh-huh. O sea, novelas pedorras con 500 páginas y muchas palabras valen 30 pesos. Y un excelente libro de poesía vale 5 pesos porque no tiene tantas palabras. A veces sí. Post, en serio lo digo. Sí, algún librero que no sepa, ¿no? Claro. Pero he comprado muy buenos libros de poesía por 5 mangos y venden novelas de mierda por 30 pesos. Sí, sí. Y creo que es una ecuación de la unidad, ¿entendés? Puede ser que en algunos casos el tema del gordor incluso de la página llena, incluso de la página completa de palabras, hace que el libro valga más. Sí. Lo que pasa, perdón, no se puede leer todos los libros tampoco. Ponete en la piel del librero. No, está bien, pero ¿cómo hace decir este vale tanto? No, pero automáticamente es como que, o sea, todos los libros de poesía eran más baratos sistemáticamente que las novelas cualquiera, no importa, ¿entendés? Sí, obvio, me pongo en el lugar del librero. Por supuesto, el librero me agarra y mete. Pero si de poesía vale menos. Vayamos a Corrientes y hagamos la prueba. No. En mi librería, por lo menos no, pero bueno, tal vez porque es una librería. La librería de un poeta. Pero tal vez otras habría que ver si devaluándolas. No, esto es una generalización, por supuesto, que ningún librero se enoje, ¿no? Me pasó un par de veces y fue una reflexión, nada más. Uh-huh. Sí. Y tiene una sección pequeña la poesía en librerías. Todavía le falta ganar un poco de espacio, tal vez, ¿no? A veces uno no sabe si la poesía no se vende justamente porque no le dan un espacio como para que se venda. O sea, ¿cuál es la razón, ¿no? De por qué un libro de poemas no se vende. A veces carga con el sayo de, bueno, no se vende, pero tampoco se le da demasiado espacio en las librerías para que haga la prueba, ¿no? Sí. Bueno, no queda mucho tiempo. No sé si trajiste un segundo tema. ¿También de película? Traje un segundo tema. ¿Y de película? No. Es un tema que me gusta mucho. Así, traje un tema muy entrañable para mí. Yo íbamos con mis amigos a escuchar a Don Cornelio, que era un grupo que nos gustaba mucho. Y este tema es de su segundo disco, que es Patria o Muerte. Gaby y Nico, ¿conocen a Don Cornelio? Sí, Don Cornelio y Gazzona. Claro. Creo que es la primera banda de palo, ¿no? Claro. Sí, soy más de los visitantes, pero me gusta Don Cornelio. Sí, sí. Bueno, yo los vi poco a ellos, a Don Cornelio, pero alguna que otra vez los vimos. Era así como chico. Y bueno, y este de los dos discos que ellos tienen, este disco es el que más me gusta. Y este es el primer tema de ese disco. Bueno, muy prometido, vamos con eso. Thank you. arrancarme la cabeza sin sentirme mal. Me veo en la jaula, miedo animal de seguir acá en la calle. Está cerca la salida, están rotos los bolsillos. Estoy dentro de ese brillo que me llevará. Voy a repartir entre las manos de marfil piezas de arcilla que pulí. Regresamos a Cineas en Bicicleta. No queda mucho, pero mientras escuchábamos a Don Cornelio, nos matamos a preguntas sobre qué vende más, la novela, la autoayuda, la poesía, qué vale más, la anécdota que contó Betina, que es que una madre fue a, el hijo le dijo, tengo que leer poesía, ¿no? Algo así, dijo, bueno, fue a la librería, ¿a cuánto vende la poesía? Como si fuesen unidades en una verdulería. No tenemos mucho tiempo, pero si quieren resumir algo de la charla esta que tuvimos, que debería seguir mucho más, Nico, Gaby, Hernán. Yo creo que el resumen es, llevémoslo al medio de la radio, como siempre dicen, a veces las partes más interesantes se dan en los cortes y los oyentes. Deberíamos empezar a grabar los cortes. Tal cual, esa es una frase que se suele escuchar mucho. Hernán y Gaby, ¿qué dicen sobre esta mini charla? No sé, yo soy un comprador de cuentos, pero... ¿Cuánto vale el cuento? ¿Es? Y el cuento es la mitad entre una novela y una poesía. Por la cantidad de palabras. Sí, totalmente. Está bien, está bien, está bien. Es que yo me imagino al librero, no sé, cuando me imagino al librero me imagino a una persona grande. Como, a ver, este, la hoja es medio suavecita, medio barato. Obviamente hay un trato también si te la llevó, si no, si es usado, si no. Me imagino. Pero es como que lo debe medir según estéticamente. Uh-huh. Sí, puede ser. Y ponele que es un gran libro de poemas de 50 páginas. Pero lo puede vender a mucho, son 50 páginas. Y es un libro de mierda de 400. Pero son 400. O sea, el papel que se gastó, no, el árbol que se cortó. En realidad la comparación es una novela de 400 páginas mala con una novela de 400 páginas buena. Una tiene que ganar 200 pesos y la otra tiene que ganar 50 pesos. Sí. ¿Y un libro de poesía de 50 páginas bueno? Y 40 y uno malo, 10. Bueno, esto es lo pendiente de Gaby. Si fuera tan fácil. Te damos la última palabra sobre este debate que, bueno, ya lo retomaremos en un momento. Bueno. Vos que sos el experto en librería. O sea, nosotros somos menos consumidores. Un poco, yo los escuchaba y pensaba en algo que siempre pienso, que es que, como en todo métier, los libreros que compramos libros usados, ya es como que tenemos, no sé, es la mano, yo digo siempre, la que pone el precio. O sea, es como ya al ver un libro, es como que se produce por el training que uno tiene, no por ninguna cuestión astral, el valor de ese libro, lo sabe alguna cosa nuestra, pero que no sé exactamente dónde está ni si es la razón. No queda mucho tiempo, porque se me ocurrió una pregunta que la tengo que hacer, porque si no, y el público creo que la quiero compartir, es: ¿qué pasa si un día llega tu propio libro a tus manos como para revender? ¿Qué precio le pones? ¿Qué precio le pongo? Bueno, el precio de catálogo, el precio al que está. Bueno, salimos ileso de la respuesta. Ahora sí, te despido, muchas gracias. Bueno, ahora esta parte de la charla está buenísima, deberíamos seguir, pero seguiremos con la cerveza en la terraza. Gracias, Hernán. Y gracias, ahora Hernán Lucas pasó por acá. Uh-huh. Y nada, rescato esto de hacerte fuerte con esa tradición literaria librera que no está tan trabajada el último tiempo. Bueno. Muchas gracias, che. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Betina. Gracias, Gaby, por el aguante de siempre. Ya viene Pica y Sigue. Y Nico, como siempre, remata con... con un tema que vamos a hacer una especie de intro para la noche funk que se viene en Matienzo. Con otro clásico, super clásico de Tooth and the Maytals, Funky Kingston, tema también conocido por una serie de televisión que salió hace unos años. Así que, bueno, seguramente la reconocerán. Ahí nos vemos, nos quedamos acá cerveceando y en un ratito nos quedamos bailando con el funk del Matienzo. Hasta la próxima, adiós. I love our America, people.